Sección 3 de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen. Traducido por Carlos Costa y José María Jordá. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto 3. Sala de redacción del Diario del Pueblo. En el fondo, a la izquierda, la puerta de entrada. A la derecha, y en la misma pared, una puerta vidriera a través de la cual se ve la imprenta. En la pared de la derecha, una puerta. En medio de la sala, una gran mesa cubierta de papeles, periódicos y libros. Algunas sillas alrededor de la mesa, y apoyadas en las paredes. En la sala, poca luz. El mobiliario, algo usado. En la imprenta, varios cajistas trabajando. Y en último término, una prensa de mano funcionando. El redactor Hofstad, sentado en un sillón, escribe. Al levantarse el telón, llega Billing por la derecha con el manuscrito del doctor en la mano. Escena primera. Hofstad y Billing. Por fin hay que confesar que el dictamen... Hofstad escribiendo. ¿Lo ha leído usted? Dejando los papeles sobre la mesa. ¡Sí! ¡Acabo de leerlo! ¿No le parece a usted que el doctor está muy severo? ¿Severo? ¿Querrá usted decir sangriento? Cada palabra levanta ampollas. Sí, pero a esas gentes no se les echa al suelo de cualquier manera. Es verdad. Nosotros continuaremos asestando golpe sobre golpe hasta acabar con la arrogancia de esos caciques. Mientras leía el artículo del doctor, me parecía ver a lo lejos la revolución que se aproximaba. Hofstad levantando la cabeza. ¡Shh! Cuidado, que Aslaksen no se entere. Aslaksen es cobarde como una liebre. Grita mucho y no es capaz de nada. Por lo tanto, esta vez, supongo que impondrá usted su voluntad. El artículo del doctor aparecerá mañana, ¿verdad? Sí, a menos que el prefecto no lo impida. Bueno, fuera. De todos modos, nos aprovecharemos de la situación. Si el prefecto no acepta la proposición del doctor, tendrá en contra suya a todos los del pueblo y a toda la sociedad de propietarios. Y si acepta, se indispondrá con gran parte de accionistas del establecimiento, que hasta ahora han sido su más firme sostén. ¡Claro! Como que se verían obligados a hacer grandes desembolsos. Y además, la sociedad se disolvería. Y nosotros, todos los días desde nuestro diario, haríamos comprender al público que el prefecto es un ser incapaz y que todos los cargos de confianza del municipio deben ser confiados a los liberales. ¡Caramba! Tiene usted razón, Hofstad. ¡Estamos en los albores de una revolución! Llaman. ¡Psss! ¡Adelante! Stockman llega por la puerta de la izquierda del fondo. Escena 2. Los mismos y el doctor. Luego, Aslaksen. Hofstad yendo al encuentro. ¡Hola, señor doctor! ¿En qué quedamos? Publique lo que usted quiera. ¡Bravo! ¡Nada de transacciones! ¡Bravo, doctor! Ya se lo dije a usted. Impriman lo que gusten. Tendremos una guerra civil, pero ellos la habrán querido. ¡Guerra sin cuartel! ¡Lo espero así! Mi dictamen solo será la primera escaramuza. Tengo la cabeza llena de ideas por desarrollar en 4 o 5 artículos. ¿Y Aslaksen dónde está? Billing asomándose a la puerta de la imprenta. ¡Aslaksen! ¡Venga el momento! 4 o 5 artículos sobre el mismo asunto. Y sobre algo más. Pero todo relacionado con la conducción de las aguas. Una cosa traerá aparejada la otra. Será como el derribo de una casa vieja, que unas piedras hacen caer las otras. ¡Eso es! Y una vez empezado, es necesario continuar hasta que desaparezcan todas las inmundicias, hasta demolerlo todo. Aslaksen desde la imprenta. ¿Demoler qué? ¿No pensará el doctor demoler también el balneario? No, no tenga usted cuidado. Se trata de otra cosa. ¿Y qué le parece a usted mi artículo, Hofstad? Lo creo una obra maestra. Me alegra muchísimo. Está tan claro que no es necesario ser perito para comprenderlo. Y me atrevo a decir que se pondrán a su lado todos los inteligentes y todos los amantes del progreso. Y además los hombres serios y reflexivos. ¡Todo el mundo! Siendo así, podremos atrevernos a publicarlo. Ya lo creo. Aparecerá mañana mismo. Eso es, no hay que perder un día. Un favor voy a pedirle a Aslaksen. que componga usted personalmente el manuscrito. Cuente usted conmigo. Cuidaré como oro en paño. Nada de arreglo. Cada palabra tiene su importancia. Más tarde pasaré para corregir las pruebas. No puede usted imaginarse la comezón que tengo de ver el artículo lanzado a la publicidad. Y a la casa del prefecto. Y juzgado por todos los ciudadanos instruidos. Hoy he tenido que soportar amenazas incalificables. Han querido atacar mis derechos, los derechos más inviolables del ser humano. ¿Sus derechos? Han querido humillarme, hacer de mí un hombre bajo, indigno. Han querido poner mi interés personal por encima de mis más sagradas convicciones. ¡Qué iniquidad! Hay que esperarlo todo de esas gentes. Pero no se saldrán con la suya. Desde hoy en adelante quiero colaborar en el Diario del Pueblo y publicar artículos incendiarios. Doctor, sobre todo hágalo con moderación. No sé acaso... ¡No, no! ¡Nada de economizar la dinamita! Y no bastará con limpiar las aguas. Es necesario desinfectar toda la sociedad. ¡Desinfectar! ¡Usted ha dicho la palabra justa! Hay que luchar y caiga quien caiga. Hoy se abre delante de mí un inmenso horizonte que aún no está bien claro, pero que pronto alumbrará. Y ahora, amigos míos, a buscar gente joven que enarbole nuestra bandera. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, amigos, tacto de codos y todo saldrá mejor que queramos. Lanzaremos la revolución como quien lanza un barco a la mar. Yo creo que tenemos todas las probabilidades de dar la dirección comunal a quien corresponde. Pero no podríamos conseguir nuestro propósito sin causar daño a nadie. ¿Quién se ocupa de eso ahora? Lo que yo hago, lo hago en nombre de la verdad y porque me lo dicta la conciencia. ¡Es usted todo un hombre! Ciertamente, y un amigo de la sociedad. El doctor Stockman es el verdadero amigo del pueblo. Y espero que la sociedad de propietarios le concederá pronto este título. Stockman estrechándoles las manos. Gracias, amigos míos, gracias. ¿Creéis que me emociona verdaderamente oíros hablar así? ¿Y creed también que mi señor hermano se ha permitido darme un nombre bien distinto? En fin, él lo pagará y con creces. Y ahora me marcho, que he de ver a un enfermo todavía. Enseguida estoy de vuelta. Aslaksen, cuide bien del manuscrito y por nada del mundo suprima ni una letra. Con que, señores, hasta ahora. Sale. Escena 3. Hofstad, Billing y Aslaksen. Ese hombre puede sernos de una utilidad inapreciable. Mientras se reduzca a atacar con cierta moderación el asunto del balneario, pero si va más lejos, no creo prudente seguirle. Oh, eso depende. Ese Aslaksen llegará a apurarnos con su moderación, que no es más que una inexplicable cobardía. Pues bien, sí, señores. Cuando se trata de las autoridades soy cobarde, porque la experiencia me lo ha enseñado. Pero dejadme obrar libremente dentro de la gran política, frente a frente del gobierno, y veréis si entonces tengo miedo. Lo creo, y eso es precisamente la contradicción que en usted encuentro. Yo soy un hombre de conciencia y helo aquí todo. Si se ataca al gobierno, no se hace ningún mal a la sociedad, puesto que esas gentes se ríen de los ataques y continúan gobernando. Mientras que las autoridades locales pueden ser destituidas, y entonces nos encontramos en el riesgo de que nos gobierne gente sin experiencia. Y esto, aquí y entre nosotros, causaría males irreparables a los propietarios y al pueblo en general. Pues usted no cree que la mejor educación de los ciudadanos está en aprender a dirigir el Estado turnando en el poder. No, porque cuando se tienen bienes que conservar, es imposible ocuparse de la cosa pública. Entonces, deseo no tener nunca nada que conservar. ¡Bravo! ¡Bravo! Esos mismos alardes de arraigadas convicciones los escuché no hace muchos años en este mismo sitio a uno de los políticos que más renegó luego de sus primeras ideas. Es que yo no soy un veleta, ni lo seré nunca. Hofstad, eso no puede jurarlo un hombre político. Y además, usted, Billing, Debiera contener más sus ímpetus ahora que solicita la plaza de secretario del municipio. ¿De veras, Billing? Y bien, sí, es verdad, pero lo hago con la idea de molestar a esos austeros. En fin, eso no será alusión, pero de todos modos, ya que he sido acusado de contradicciones en mi conducta, solo debo decirles que el pasado político del impresor Aslaksen está abierto como un libro delante de los ojos de todo el mundo. Mis ideas han sido siempre las mismas, y si de algo pueden tacharme, es de demasiado moderado. Mi corazón ha sido siempre para el pueblo, aunque me incline algo de parte de las autoridades locales. Entra en la imprenta. Escena 4. Hofstad y Billing. ¡Hofstad! ¿No podríamos hallar medio de desembarazarnos de ese hipócritón? Si pudiéramos encontrar quien nos adelantara los gastos de papel e imprenta... En ese caso el negocio estaría resuelto. Ah, si le encontráramos... ¿Y si nos dirigiéramos al doctor Stockman? ¿Qué sacaríamos de ello si el doctor no tiene un cuarto? ¡No! Pero los tiene Martin Kuhl. ¿Está usted seguro que el viejo tiene dinero? ¡Ya lo creo! Y que parte de su fortuna iba a parar a manos de Stockman, como dote de sus hijos. ¿Y cree usted contar ya con ese dinero? ¡No cuento con nada! Hace usted bien. Tampoco debiera contar con esa plaza de secretario del municipio, porque no se la darán. ¿Y usted cree que no estoy convencido de ello? Y estoy contento de que no me la den, porque esa injusticia me servirá de estímulo para combatir. Muy bien. Crea usted, Hofstad, que lo pagarán caro. Entre tanto, voy a escribir a la Sociedad de Propietarios de Inmuebles. Sale Billing por la puerta de la derecha. Compañero, que se le vea a usted del juego. Llaman. Escena 5. Hofstad y Petra. Entra Petra por la puerta izquierda del fondo. Usted dispense, señor Hofstad. Siéntese usted. No, muchas gracias. Me marcho enseguida. ¿Trae usted algún recado de parte de su padre? No, vengo por mi cuenta. Sacando un libro del bolsillo. Vengo a devolverle aquella novela inglesa. ¿Y por qué? No quiero traducirla. Eso no es lo que usted me prometió. Es verdad, pero entonces no la había leído. Usted tampoco la ha leído, ¿verdad? No, ya sabe usted que no sé el inglés. Pues tendremos que buscar otra. Esta no conviene para su diario. ¿Y por qué razón? Porque está en contraposición con las ideas de ustedes. En cuanto a eso... ¿No me ha comprendido usted? Esta es una historia que tiende a demostrar que hay una providencia que protege a todas las gentes buenas, que reciben siempre el premio, mientras que los malos reciben sin excepción el castigo que se merecen. Pero sí es hermosísimo, y sobre todo es de lo que le gusta al público. ¿Y eso quiere usted escribir para el público? Pero, si usted no puede creer una palabra de todo ello, y sabe perfectamente que eso nunca sucede en la vida real. Tiene usted mucha razón, pero nosotros, los periodistas, no siempre podemos obrar como queremos. Muchas veces debemos inclinarnos del lado de la opinión en las cuestiones de poca importancia. La política, en el fondo, es la causa principal de la vida de un periódico, y para inculcar en el público las ideas liberales y progresistas, no hay que contradecirle casi nunca. Cuando los lectores encuentran una historia moral en la primera página de diario, están luego mejor dispuestos a digerir y a creer lo que sigue. ¡Hola, hola! ¿De modo que no obran ustedes con sinceridad y cazan al público con engaño? Le doy a usted las gracias por la buena opinión que tiene de mí, aunque a decir verdad son estas más las ideas de Billing que las mías. ¿De Billing? En este sentido acaba de hablar a usted ahora mismo. Es él quien estaba empeñado en que se publicara la novela. Yo ni conozco el asunto. ¿Eso opina Billing a pesar de sus ideas liberales? Oh, Billing tiene un carácter muy complejo. Y ahora que ambiciona la plaza de secretario del municipio... No lo crea usted, Hofstad. ¿Cómo podría decidirse a semejante cambio de frente? Pregúnteselo usted. Nunca creyera de Billing semejante cosa. ¿Le sorprende a usted mucho? Sí, a fe. Aunque a decir verdad... En fin, no sé. Los periodistas, crea usted que no valemos gran cosa. ¿Y es usted quien habla así? y quien lo piensa muchas veces. En los asuntos de poca monta, pase que se cambie de opinión fácilmente, pero cuando se trata de asuntos de importancia... ¿Se refiere usted a la cuestión promovida por su padre? Justamente. ¿No le parece, por ejemplo, que en este asunto vale usted más que los otros periodistas? Por ahora, esa es mi manera de sentir. ¿Cómo por ahora? ¿No encuentra usted hermoso defender las verdades, las ideas nuevas, levantar la voz en favor de un hombre olvidado, maltratado? Sobre todo cuando ese hombre es... no sé cómo decirlo. Cuando ese hombre es sincero, honrado. ¿No quiere usted decir eso? Quiero decir, cuando ese hombre es su papá de usted. ¿Cómo? Sí, Petra, sí. Cuando... ¿Esta es la única razón? ¿Esta es la sola causa? ¿El único motivo que le induce a defender la verdad? ¿A ser un admirador de la bondad de mi padre? De modo que, sin esa circunstancia, llegaría a apoyar usted hasta lo que... No creyendo de interés... No digo eso, pero de todos modos... ¡No! ¡Basta! Ha dicho usted ya bastante, y desde hoy no tendré ya confianza en usted. ¿Puede usted corresponder tan mal a lo que he hecho por usted? No le perdonaré a usted nunca su poca franqueza para con nosotros. Ha hablado usted a mi padre como un decidido campeón de la verdad, como un desinteresado, y nos ha engañado usted a mí y a mi padre. No es usted el hombre que parecía. Sabe usted fingir admirablemente. Esto es lo que no podré jamás perdonarle. Pero, Petra, no diga usted nada de eso al doctor. No debe usted decírselo, y menos ahora. Ahora enseguida. Cuanto más pronto mejor. ¿Y por qué no? Porque ahora su papá no puede pasarse sin mi apoyo. ¿De modo que obra usted siempre por interés? ¿Es usted de la misma calaña? Pero, Petra... Ya sé yo lo que debo hacer. Adiós. Escena 6. Los mismos y Aslaksen. Aslaksen saliendo nuevamente de la imprenta y con aire misterioso. ¡Diablo, diablo! ¡Señor Hofstad! ¡Eso va mal! Ya les he devuelto su libro. Encargue usted a una persona la traducción. Se dirige hacia la puerta. ¡Pero, señorita! ¡Adiós! Sale. ¡Señor Hofstad! ¡Un momento! ¿Qué hay? El prefecto está en la imprenta. ¿El prefecto? Sí. Desea hablarle. Ha entrado por la puerta de escape. Parece como que quiere no ser visto. No sé qué pueda querer. Dejadle que pase. No, aguarde. Voy yo mismo. Se dirige hacia la puerta de la imprenta. Saluda e invita al prefecto a entrar. Procure que nadie nos interrumpa, Aslaksen. Bueno, bueno. Sale Aslaksen por la imprenta. Escena 7. Hofstad y el prefecto. ¿No esperaba usted verme por aquí, señor Hofstad? No, francamente, me extraña. Pedro mirando a su alrededor. Está usted muy bien instalado. Esto es muy elegante. Bah. De veras, pero no quiero abusar de su tiempo, que siempre creo lo tienen muy medido los periodistas. Estoy a todas horas a sus órdenes, pero no esté usted molesto. Permita usted... Deja el sombrero y el bastón del prefecto en un sillón. Ahora tenga usted la bondad de sentarse. Con su permiso. ¿Y qué tal, señor prefecto? ¿Qué hay de nuevo? Nada. Estoy bastante disgustado. Lo comprendo. ¿Tiene usted tantos quehaceres? No. Me ha disgustado el médico del balneario. ¿De veras? ¿El doctor Stockman? ¿Su hermano de usted? Sí. Ha presentado una especie de dictamen a la dirección del balneario, pretendiendo que el establecimiento es muy imperfecto. ¿Eso dice el doctor? Sí. ¿No se lo ha dicho a usted? Me parece que él me dijo... Sí, es verdad que me dijo algo. Escena 8. Los mismos y Aslaksen. ¿Está por aquí aquel original? Sí, allí encima de la mesa. Aslaksen cogiendo el manuscrito. Este es. Calla, justamente el dictamen de que hablaba. Sí, señor prefecto, es un artículo del doctor. Ah, ¿se refiere usted a ese artículo? Sí, ¿lo ha leído usted? ¿Qué le parece? No soy competente para juzgarlo y, a decir verdad, lo he leído muy superficialmente. Pero, ¿Van ustedes a publicarlo? No se lo puedo negar al doctor, y mucho menos firmándolo. Yo no me ocupo de las cuestiones de la redacción, señor prefecto. Sí, yo entiendo. Yo solo compongo lo que se me entrega. Usted obra correctamente, ya lo sé. Es mi obligación. Entra en la imprenta. Quédese un momento, Aslaksen. ¿Usted permite, señor Hofstad? Está usted en su casa. Usted, Aslaksen, es un hombre razonable y reflexivo. Muchas gracias, y me alegro de que me tenga usted en esa opinión. Y al mismo tiempo, un hombre de una influencia considerable. Oh, no mucho, solo entre los pequeños contribuyentes. Los pequeños contribuyentes son los más numerosos, aquí como en todas partes. Sí, eso es verdad. Y supongo que usted, por lo mismo que tiene entre ellos influencia, conocerá opiniones. Casi me vanaglorio de ello. Bien, en este caso, si esos ciudadanos se hayan dispuestos a algunos sacrificios voluntarios, yo, por mi parte... ¿Dispuestos a hacer algunos sacrificios? ¿Qué quiere usted decir? Será una hermosa manifestación del espíritu social, una hermosísima manifestación. Y si he de decirle la verdad, no esperaba tanto, pero ustedes conocerán mejor que yo las disposiciones en que se encuentran esas gentes. Pero, señor prefecto... Y que no será, por cierto, un sacrificio pequeño el que deberá hacer el pueblo. ¿El pueblo? No comprendo lo que usted quiere decir. ¿Se refiere usted al establecimiento balneario? Según yo he calculado, las mejoras que el doctor considera indispensables costarán unos 200.000 francos, por lo menos. ¿200.000 francos? Pero... Lo que equivale a decir que debemos hacer un empréstito comunal. Hofstad levantándose. ¿Pero no será su intención que el pueblo...? ¿Cómo? ¿Quiere usted hacerlo pagar al pueblo? ¿De modo que ese dinero deberá salir del bolsillo de los contribuyentes? Ciertamente, querido Aslaksen. ¿En qué otra parte piensa usted encontrar tales recursos? Yo creo que eso es cosa de la sociedad del balneario. Los propietarios del balneario no se encuentran en estado de hacer más de lo que ya han hecho. Estoy de ello convencido. Si decididamente se quiere realizar las vastas mejoras que el doctor propone, es necesario que el pueblo solo las pague. Oh, eso es muy distinto de lo que pensábamos, General Hofstad. Eso ya cambia de aspecto. ¿En verdad que sí? Y lo peor del caso es que nosotros nos veremos obligados a tener cerrado el establecimiento por lo menos durante 2 años. ¿Cerrar el establecimiento? ¿Y durante 2 años? Justamente, el tiempo que durarán los trabajos. Pero eso no podremos soportarlo. ¿De qué viviremos durante ese tiempo nosotros, los pobres propietarios de inmuebles? Es difícil, desgraciadamente, responder a eso. Pero, ¿qué quiere usted que hagamos? ¿Creen en ustedes que tendremos un solo bañista si se les dice que el agua está infectada y que vivimos sobre un suelo pestífero? Pero si todo eso debe ser pura fantasía. Tampoco puedo yo pensar otra cosa, pero, en fin. En este caso, lo que ha hecho el doctor Stockman es verdaderamente imperdonable. Es verdad, Aslaksen. Mi hermano ha sido siempre un hombre impetuoso. ¿Y usted, señor Hofstad, piensa todavía apoyarle en esta cuestión? ¿Quién podía imaginar? Yo he preparado una pequeña exposición del asunto, como hay que juzgarlo con toda imparcialidad, y hasta indicando que las imperfecciones actuales podrían ser corregidas de manera razonable. ¿Tiene usted consigo ese documento, señor prefecto? Buscando en los bolsillos. Sí, por casualidad lo he traído. ¡Ah, caramba! ¡Ahí viene el doctor! ¿Quién? ¿Mi hermano? ¿Dónde? ¡Atraviesa la imprenta! No quisiera que me hallara aquí, y tengo todavía que hablarles de infinidad de cosas. Entre usted allí, entre tanto. Pero... Allí encontrará usted a Billing. Bueno, vea usted que se marche pronto, ¿eh? Sale por la puerta de la derecha, que Aslaksen abre y cierra enseguida detrás del prefecto. Hofstad se sienta junto a la mesa y escribe. Aslaksen remueve varios periódicos de un sillón de la derecha. Escena 9. Stockman, Hofstad y Aslaksen. Stockman entrando por la imprenta. Aquí me tienen ustedes otra vez. Hola, señor doctor. Despache usted lo que decíamos, Aslaksen, que hoy el tiempo apremia. ¿Me han dicho que no hay prueba por corregir todavía? En efecto, todavía no, porque ya comprenderá usted... No, si no importa, pero ya comprenderá usted también mi impaciencia. No estaré tranquilo hasta haber impreso el artículo. Creo que todavía hay para rato, ¿verdad, Aslaksen? Efectivamente. Bueno, es igual. Volveré más tarde. No me importa venir dos o tres veces tratándose de cosa que es de interés verdadero para el pueblo. Ah, a propósito, tengo que hablarles de otra cosa. Ya hablaremos de eso luego, si a usted le parece. Dos palabras solamente. ¿No cree usted que mañana, cuando se lea el artículo y se sepa que he pasado todo el invierno trabajando por los intereses de la población? Pero, señor doctor... ¿Qué? ¿Va usted a decirme que era mi deber? Lo sé. Pero mis conciudadanos, esas buenas gentes que tanto me quieren... Sí, todos nosotros hemos querido mucho al doctor hasta ahora. Por eso mismo, pues, cuando vean esto, quiero que entiendan que lo he hecho desinteresadamente. Y por eso, y a propósito de lo que usted me dijo, le repito ahora que me opondré a cualquier obsequio que quiera hacérseme. Escuche usted, señor doctor, más vale que le digamos enseguida la verdad. Escena 10. Los mismos y Catalina. Catalina, en traje de calle, llega por la puerta izquierda del foro. ¡Ah! Ya pensé que aquí te encontraría. ¡Señora Stockman! ¿Qué diablos buscas tú por aquí, Catalina? ¿No lo supones, Tomás? ¿No quiere usted sentarse, señora? Muchas gracias. No se molesten ustedes. No extrañen que venga a buscar a mi marido. Ya saben ustedes que soy madre de tres hijos. ¿Qué dices ahora? ¿Qué intentas? Nada. Si no se me antoja que tú te olvidas de mí y de nuestros hijos. De otro modo no buscarías con ese empeño hacernos a todos desgraciados. Pero te has vuelto loca, Catalina. Es decir, que porque tengo mujer y tengo hijos, no tengo derecho, el deber, mejor dicho, de proclamar la verdad, de ser un ciudadano útil y activo y de servir al pueblo donde nací. Sí, pero hasta cierto punto. Usted, Hofstad, es causa de nuestra desgracia, apoyando a mi marido, alejándole de su familia y metiéndole engañado en todos esos asuntos. Señora, yo no he tratado nunca de engañar al doctor. Pero, Catalina, ¿crees tú que no sé pensar? ¿Que dejo engañarme? Oh, ciertamente. Si ya sé yo que tú eres el hombre más inteligente del pueblo, pero sé también que eres el más fácil de dejarte llevar por cualquiera. Sepa usted, Hofstad, que pierde su plaza de médico del balneario si usted publica lo que ha escrito. ¿Cómo? En este caso, doctor, debe reflexionar que... Pero, Catalina, ¿quieres hacer el favor de no entrometerte más en mis asuntos? Cuida tú de la casa y déjame a mí que me ocupe de la sociedad. Parece imposible que no comprendas que trabajo por una causa noble y que tengo el triunfo seguro. Mirando un bastón. ¿Qué diablos es esto? ¡Ah, sí es! El bastón del prefecto y su sombrero. ¿La cabeza de la autoridad local? ¡Ja, ja, ja! ¿Y su bastón de mando? ¿Cómo diablos? ¡Ah! Vamos, ya entiendo. Ha venido para que no publicase mi escrito y al verme echó a correr, olvidando su bastón. Pero si no puede correr con su barriga. ¿Dónde se ha escondido? Calla, verás cómo lo atrapamos, Catalina. Abre bruscamente la puerta por la cual aparece colérico el prefecto seguido de Billing. Escena 11. Los mismos, el prefecto y Billing. ¿Qué significa eso? Hola, Pedro. Ya ves, represento la autoridad ahora, enseñando el bastón de mando. ¡Tomás! ¡Tomás! Devuélveme ese bastón y ese sombrero y no hagamos el niño. Sí, señor prefecto. De modo que has venido trabajando en contra mía, trabajando como un hipócrita para socavarme el terreno, para hacer perjurar a mis amigos. Pues entiende que nada puedes contra mí. Que nosotros haremos la revolución y que yo seré quien te releve en los puestos de confianza que ahora desempeñas. Sí, yo, que tengo el apoyo de todos los liberales. Yo, con todos los que habremos vencido. Yo sostendré ese diario, que será el más fuerte, contando con Hofstad y Billing. Yo, que tengo a Slagsen a la cabeza de toda la sociedad de propietarios y que me apoya. Señor doctor... Sí, vos y vosotros, queridos amigos. ¡Ah! ¿De modo que Hofstad también acabará por juntarse con todos esos agitadores? No, de ningún modo, señor prefecto. No, el señor Hofstad no será tan loco que quiera arruinarse y arruinar el periódico por un puro capricho. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Usted, señor Stockman, nos explicó la cuestión del balneario considerada bajo un aspecto que ha resultado falso. He aquí porque no podemos apoyarle. No podemos apoyarle porque el prefecto nos ha abierto los ojos exponiéndonos la cuestión bajo su verdadero punto de vista. ¿Cómo que la expuse bajo un aspecto falso? Publicad mi artículo y yo sabré demostraros que estoy en lo cierto y que tengo razón al defender mis ideas. Es imposible. No puedo. No me atrevo a publicarlo. ¿Que no se atreve usted? ¿Qué significa todo eso? ¿No es usted director del diario? Pues yo tengo entendido que son los redactores y el director quienes dirigen las publicaciones. No, señor doctor. Son los suscriptores. Afortunadamente sí. Es la opinión pública. El público instruido. Son esos los que dirigen los periódicos. ¿Y todos esos poderes están contra mí? Todos, absolutamente. Sería la ruina completa si su artículo se publicase. Pedro, recogiendo el bastón y el sombrero que el doctor habrá acabado de dejar encima de la mesa. Tu autoridad no ha durado mucho tiempo. Oh, no hemos terminado todavía. ¿De modo que se niega usted a insertar mi dictamen en el diario del pueblo? Es imposible. Por consideración a su familia. Oh, no tome usted la molestia de ocuparse de mí y de mis hijos, señor Hofstad. Para instruir al público bastará, en lugar del tuyo, que se publique ese artículo. Esto es una declaración completa. Hofstad, tomándolo. Gracias, señor prefecto. Oh, no se imaginen que lograrán postergar la verdad. Señora Slagsen, sírvase usted tomar mi manuscrito y hacerlo imprimir en forma de folleto por mi cuenta y riesgo. Necesito 400... 600 ejemplares. Es imposible. Aunque me los pagase usted a precio de oro, no puedo comprometer mi imprenta por semejante cosa, señor doctor. No me atrevo a causa de la opinión pública. No encontrará usted un impresor que lo haga en todo el pueblo. Devuélvamelo entonces. Helo aquí. Tome usted. Es necesario que el pueblo conozca mis opiniones. Lo haré en una reunión popular. Quiero que todos mis conciudadanos oigan la voz de la verdad, en frente de lo que vosotros les decís. No encontrarás una sociedad en todo el pueblo que te preste el local. Pero Tomás, ¿por qué se unen todos contra ti? Voy a decírtelo, Catalina. Es que en este pueblo todos los hombres son como tú, viejas mujeres. Todos piensan solo en sus familias, y ni uno solo piensa en la sociedad. Catalina, cogiéndole del brazo. Oh, yo te probaré que una pobre mujer puede ser hombre siquiera una vez en su vida. Desde ahora estoy a tu lado, Tomás. Gracias, Catalina. Cueste lo que cueste, el dictamen mío será conocido. Si no encuentro un local, lo haré pregonar por las calles. No encontrará usted un solo pregonero en toda la villa. Oh, entonces lo pregonaré yo mismo. Será una escena hermosa. Me acompañarán mis hijos y mi Petra, y tú también, Catalina. No, yo saldré al balcón para verte y creeré cuanto digas, aunque todo el mundo se burle de ti. Stockman abraza a Catalina. Gracias, gracias. Ahora vámonos y veremos si la bajeza es capaz de amordazar a un patriota que quiere purificar a la sociedad. Stockman y Catalina salen por la puerta izquierda del fondo. Yo creo que ahora están locos los dos. Fin de la sección 3.